noche. En este programa. Adelante. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Dígame, ¿qué le ocurre? Doctor, me encuentro muy mal. Creo que las cámaras de seguridad me vigilan. La economía no existe. La justicia no funciona. Los fármacos no curan. Los políticos solo dicen mentiras. No se preocupe. Está usted conspiranoico. Voy a recetarle esto y se sentirá mucho mejor. Aquí tiene. Pero la hora del ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10, en Radio Topo. Sí, 60 minutos cargados con la mejor música y la información más conspiranoica del planeta. ¿Y con esto me curaré? ¿Quién ha dicho que esté usted enfermo? La hora del ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10, en Radio Topo, 101.8 de tu FM. Doctor, creo que algo me está ayudando, pero no sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Aún estoy bastante conspiranoico. ¿No le ha ayudado nada? No sé qué decirle. Bueno, me quedo con usted de recesión. ¿Sí? Sí. Muy buenas noches, hoy es miércoles 28 de septiembre. Aquí comienza una nueva edición de La Hora del Ahorcado, programa número 19. Ante todo, como siempre, muy buenas noches. Recibe un saludo de quien te habla, el Guindilla, quien te va a acompañar durante la próxima horita de radio, aquí en la Radio Topo 101.8. Hoy, además, con colaboración especial de mi gran amigo, el Dr. Waters. ¿Qué pasa? Buenas noches a todos, buenas noches Guindilla, un placer estar aquí. Qué torrente de voz que tienes, por favor. Gracias. Con él pasaremos hoy esta nochecita de radio, 60 minutos con los mejores temazos y la información más conspiranoica del planeta, las noticias locas, vuestras peticiones y todo lo que quepa. Como siempre, bueno, ¿qué tal has pasado la semana en la ciudad de los semáforos, doctor? ¿Qué tal lo llevas? Pues algo chunguillo, como todo, supongo, entre obras, pitos y flautas, bueno, no está la cosa para echar cohetes, pero se va aguantando. Sí, ¿verdad? Sí. Yo igual, tío, estoy harto de currar esta semana, ¿eh? Tengo unas ganas de que llegue el Pilar ya o algo, macho, y eso que solo tengo vacaciones un día, ¿eh? Pero... Falta poco. Mientras viene el Pilar, ¿qué te parece si nos ponemos a tono con un temazo? Empezamos con un poquito de rock. Estupendo. Venga, pues abrimos hoy la hora del ahorcado. Sonando Anouk, yo soy el Guindilla y esto es Radio Topo. Buenas noches. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stop. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to invisible lies. I got out clever, I'll never be nobody. In a bed alone, flying high in the sky, when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say. Cut it loose before I break my back, say. I gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try, but I'm still the same. Man! Con el Nobody's Wife de Anouk abrimos hoy la lata en la hora del ahorcado. ¿Cómo te has sentado este temazo, doctor? Bueno, me va valiendo para empezar. ¿Te va valiendo para empezar, para abrir boca? Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a ver si le abrimos boca a nuestros oyentes, recordándoles las vías de contacto del programa. ¿Te acuerdas de ellas, doctor? Pues el teléfono, si no me equivoco, era el 976-291-398. Muy bien. Y el correo electrónico, lahoradelahorcado@gmail.es. No, punto com, es verdad. Todas son punto com. Exacto. Qué bien enseñado te tengo, ¿eh? Sí, madre mía, estás que lo tiras. Bueno, ¿sabes qué vamos a hablar en la hora del ahorcado de hoy, doctor Waters? No, no sabes porque no te he dicho nada. Exactamente, hoy me tienes en ascuas. Vamos a investigar, porque sabes que ha habido, bueno, y si lo sabes, que ha habido unos seísmos por ahí por las islas de Gran Canaria, La Palma y todo esto. Algo he escuchado. Parece que se mueve por ahí, ¿eh? No sé muy bien, pero bueno, luego te lo cuento, investigaremos los volcanes de la isla de Gran Canaria, a ver qué pasa. Espero impaciente. También, como siempre, las noticias locas y hoy mucha música, porque la verdad es que vengo un poco... como para el Pilar, ¿sabes? Pues eso es bueno, eso es bueno. Han ya salido el cartel de Interpeñas, no sé si lo habéis visto por internet. El otro día lo estuve mirando tú y yo. Sí. Y me gustó porque los conciertos buenos, por lo menos a los que yo voy a ir, me pilla fiesta. Oye, pues mira, me eso que te llevas. El primer viernes que tocan los Gandules por 1 euro en Interpeñas. Y el último fin de semana creo que eran los Mojinos, ¿verdad? Sí, señor, que ahí estaré yo también. Estoy de vacaciones, todos Pilares. O sea, a la marcheta, a ver el Sevilla como adelgazado y todo, ¿eh? Se ha puesto a la marcheta, imagino. Así que eso. Luego le metemos un poco de cañita a los volcanes. Pero antes, te he dicho, tengo una canción que sale en un anuncio y cuando la vi dije, esta canción sí, la tengo yo. Sí, señor. Sí, esta canción sé cuál es y es un pedazo de temazo. Se trata de los África Bambata buscando el ritmo perfecto, tío. Vas a gozar, ¿eh? A escucharla. ¿Ahora sí? Ahora sí que me suena. África Bambata, Looking for the Perfect Beat. Son las 9:15, no te despegues de Radio Topo, nos queda mucho más.

llaman Tony, y para muchos la esperanza, pero solo uno más de los que sus voces alzan. Contra esta derecha rancia más que la de Francia, contra esta izquierda falsa que apoya la banca. Hay que hacerlo cambiar, levanta del sofá, la vida va más allá de tu burbuja. Somos el poder y al final lo verán, solución clara, cóctel incendiario y capucha. La lucha debe continuar, hay que despertar esas mentes dormidas, que la revolución sea necesidad, algo que lograr, una forma de vida. Soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida en una ciudad donde el nazi no es criminal, pero prefiero vencer que emprender la huida. Hijos de Iván Drago, de la revolución cubana, de malos tragos por pensar en un mañana, un nuevo amanecer, sin leyes que obedecer, sin reyes ni padecer, algo que emana de la lucha de clases, de la incorrección, de pelear por lo que crees, de alzar la voz, de saber que el enemigo es el capital y no al que llamáis distinto, eso que os han hecho pensar. Gritad, malditos, gritad, que las normas que han escrito deben cambiar. Y qué más da si para ellos somos cifras, que vean que somos cifras, que ya no aguantan más. Los chicos del maíz, los hijos de Iván Drago con Pablo Hasél. ¿Cómo te has quedado, doctor? Pues muy bien, muy bien. Muy bueno, ¿sí? El tema. La verdad que me ha gustado mucho. ¿Dedicado sí. para? Para Davilillo. Ahí está, Davilillo, que espero que hayas meneado el cuello con esto. Seguro que sí. Vamos a seguir adelante con un poquito de rock, porque yo creo que ya hemos puesto bastante hip hop, sí. Y a la gente le gustan también las guitarras. Nos vamos a ir hasta Valencia para ver a los Brackets y después vamos a hablar de los terremotos en la Isla del Hierro y todo esto. ¿Qué te parece, doctor Waters? Me parece perfecto, estoy impaciente. ¿Será algo conspiranoico? ¿Será un proceso natural? Yo me inclino más hacia el lado científico, ahí tengo que decirlo, y ahí te voy a hacer un poquito la contraria, pero sí, yo creo que una opinión podremos dar. Venga, pues después vemos a ver qué pasa aquí en el Rincón Conspiranoico y los volcanes de la Palma, la Isla de Hierro y todo, todo. Escucha los Brackets, no te despegues de tu radio. Aquí me quedo. Soy mayor, para un placer de Samantha Fox. Tú me hablas de salir, y yo te pongo a tentación de vivir. Deja de preguntar, porque añoro la bola de cristal. Si lloré con catequín, o recuerdo las pelis de Parchís. No soy un gran héroe americano, mis horas de televisión. Con la música de los Brackets alcanzamos las 9 y media de la noche, miramos el Rincón Conspiranoico, pero antes, ¿tú, doctor, tuviste un Cinexin? Lo tuvieron mis primos y recuerdo haber jugado con él, y la verdad que me parecía una maravilla, y me lo sigue pareciendo. ¿Sería un juguete de primos? También lo tenían mis primos, tío, yo tampoco lo tuve nunca, pero mis primos sí que tenían, ¡qué fuerte! Todos Cinexin. Hemos tenido a los primos mimados. ¡Qué viejos que somos, eh! Teníamos un Cinexin. ¡Ay! ¡Ay, chiquet! Pues... Dejamos la nostalgia y nos vamos a mirar qué pasa en los volcanes de las Islas Canarias, porque ha habido un aumento de temblores y parece, según afirma la página te atreves a despertar.wordpress.com, que ha habido unos extraños robos relacionados con todo esto. vamos a ponernos en el caso, es que desde el pasado 19 de julio en la Isla del Hierro han aumentado de forma espectacular los seísmos de baja intensidad que son habituales en Canarias. Desde julio hasta el día de hoy se han producido más de 7.000 seísmos en la zona de frontera, que es una zona allí de la isla. El que se produjo el pasado martes 13 fue más fuerte de lo habitual y ha sido sentido por la población, que se negaba a creer que el tema fuera preocupante. En el momento de escribir estas líneas, los herreños dicen que ha empezado a oler mucho azufre y que el agua de mar está más caliente de lo habitual. Incluso el gobierno de Canarias ha reunido el Comité de Seguimiento y Vigilancia Volcánica hace unos días y ha desempolvado en plan de emergencias por riesgo volcánico, aunque creen que no habrá ningún inconveniente. Sin embargo, se toman por si acaso las medidas oportunas. Están ahí, que no saben... Ha aumentado 7.000 terremotos, aunque son pequeñitos. Sí, pero bueno, yo desde mi punto de vista tampoco lo atribuiría. Al fin y al cabo son volcanes que permanecen activos y no es extraño que, aunque sea cada muchísimos años, pues haya algún pequeño periodo de actividad. Y bueno, esto se habría reflejado en pequeños seísmos o incluso erupciones. Sí, porque está además en una falla, ¿sabes? Que también pasa por las Azores y pasa por unas cuantas islas. ¿Qué pasa? Que todo esto, vienen los terremotos y tal... Y hay los sensores de GPS que ha instalado el Instituto Vulcanológico de Canarias han detectado corrimientos del terreno desde que empezaron los seísmos del pasado mes de julio. Porque está ahí en la falla esta, había un cacho del Golfo y está en un valle. Muy bien, ¿qué pasa? Que la población de allí del Hierro se ha acordado del volcán Cumbre Vieja, que está en la isla de Palma, y la teoría del posible deslizamiento del terreno si se produce una gran erupción volcánica. Además, hay una cosa... Parece que ha habido un robo de unos instrumentos de medición sísmica y vulcanológica en el volcán Palmero. Se ha producido hace unas semanas. La historia es que el robo ha sido un poco selectivo, porque no se han llevado placas solares o algo así que puedas vender fácil. Es un poco lo habitual, estaba pensando en eso. Los aparatos de medición precisos para ver la actividad sísmica del volcán. Ahí ya la gente se empieza a mosquear. Sí, cuanto menos extraño, pero bueno, sí. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? Este volcán, el Cumbre Vieja, se hizo famoso... Porque hay un escritor inglés, bueno, un científico inglés, que dijo que si esta isla, si este volcán se pusiera en una erupción fortísima y se hundiera, se hundiría en el mar y provocaría una ola tan alta que se llevaría a Nueva York por delante. Sí, un tsunami gigantesco. Desde aquí hasta Nueva York, ¡atacla! Hombre, el hundimiento de una isla completa sin duda produciría una ola de unas magnitudes descomunales, eso seguro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene el rollo conspiranoico, porque el robo de los cacharros de GPS, y esto cada vez parece que va más, la actividad sísmica, parece que puede planear por ahí el HARP, dicen algunos, aunque puede ser que realmente se vaya a mover esa falla y le han quitado los sensores para que se hunda, ¿sabes? Para no enterarte si se hunde y que tire Nueva York, porque esto ya, ¿sabes? Puede llegar a cualquier punto. Conspiración a tope, ¿eh? De rollo película. También, o sea, estamos en crisis y supongo que no son aparatos baratos. Entonces también podríamos estar hablando de... Pero sí, el tema de que sea tan selectivo, ese robo es lo que quizá un poco me parece más extraño. Esto es lo que asegura la página teatrevesadespertar.wordpress.com. Lo podéis ver colgado, es un blog. Y está bastante bien, además hay un par de vídeos interesantes. Pero en cualquier caso, ¿tú qué crees, doctor? ¿Se deberá a corrimientos de tierra? Hombre, yo lo que pienso que se dé en el punto del planeta en el que se dé una catástrofe natural de esta magnitud, sin duda afectaría muchísimo a una u otra parte del globo, pero sí, no hay más que ver cuando vemos por las noticias pues el tsunami de Japón o ciertos ejemplos recientes, desgracia han supuesto... Pero te imaginas que lo provocáramos aquí en España, ¿sabes? Provocamos un tsunami... Que se provocase en España, diría yo. Exacto, porque... que se provocase en España, bueno, que se cayera y... Reventáramos Nueva York, ¿te lo imaginas, tío? Spain is different. Los titulares, Spain is super different, madre mía. Las Canarias han cargado Nueva York. Diferente, nos han dejado doblados. Bueno, 9:35, os recomiendo que le sigáis la pista a los volcanes en la Isla del Hierro y en toda la zona de Las Palmas, porque vamos, a ver si se va a hundir, como se hunda y suelte un olón. Vas a ver. De todas maneras, si sucede, no creo que sea de aquí a poco. Si no, empezaremos a recibir llamadas en breve, ten cuidado. ¿Qué pasa esta noche? Sí, sí. Recordad, 976-29-13-98. Muy bien, sí, señor. Hola, hora del arcado@gmail.com si queréis participar o pedir un temazo. Oye, 9:35, ¿qué te parece si ponemos un poco más de dosis musical para la gente? Venga, vamos con un poquito. ¿Sí? Pues sí. Yo después del Rincón Conspiranoico siempre me pongo un poco guitarrero, pero... Me gusta. Te mola, lo sabía. Disturbed, Liberate Your Mind, acercándonos a las 9 menos 30... ¡Ay, menos 25 ya, eh! Liberate your mind. los Disturbed metiéndonos caña a esta hora de la noche. Vamos a cambiar un poco de registro porque ya hemos tenido hip hop, hemos tenido rock, hemos tenido este poquito de heavy. Y estaba aquí hablando con mi amigo el doctor, digo, oye, ¿qué podríamos poner ahora? Pues además hemos coincidido, ¿eh? Hemos coincidido porque ha dicho, ¿no tendrás por ahí algo de electrónico? Y he dicho, ¿de electrónico? Hostia, de electrónico de tengo... Electrónico memorable. Electrónico memorable. Puro. Además, ahora se acercan pilares, el año pasado yo a este tío lo vi en directo, ¿eh? Es verdad, que estuvo en concierto. Lo vi en directo, verdad, en Fraga, y de verdad... Uno de los mejores que he visto, ¿eh? Yo me lo increíble. Perdí, pero quería haber ido. Increíble, verdad. Cuando se sube el escenario, todo oscuras, la niebla y las gafas. Las gafas esas de las luces, que bueno, ya solo de verlo alucina. Solo de escuchar estos compases ya. Ya te levantas. Esto es un flashback auténtico. Retrocedemos en el tiempo para el bacalao, la ruta del bacalao, tío, todo. Que lo suelto ya. Chimo Bayo, la tía Enriqueta. Bueno, a moverse, todos los que... Bueno, a moverse, Chimo Bayo, tío. Aún nos quedan las noticias locas y muchas cosas más. No te muevas de la hora del ahorcado. Ya sabes, todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo. Me voy a la parra un rato. 5, baile, brillo. ¿Cómo te has quedado, Chimo Bayo, tío? Pues sí, sí, se me cae la crevilla. De verdad que me gusta mucho el heavy, el hip hop y todo lo que tú quieras. Pero Chimo Bayo en directo, lo recomiendo, ¿eh? De verdad, monta un fiestón. Hay música buena en todos los géneros. Monta un fiestón. De su mano nos acercamos a las 10 menos cuarto. ¿Qué te parece si nos fijamos en la actualidad más loca de la semana, doctor? Pues sí, porque además está loca, loca esta semana. Sí, a ver si nos ayuda un poquito a reírnos y olvidarnos del curro, de los semáforos. ¡Oh, Zaragoza City, Dios! En este caso, comenzamos mirando en La Vanguardia y te traigo este titular. Detenido tras denunciar el robo de la marihuana que cultivaba. Sí, la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos ha detenido en la capital a un varón de 28 años como autor de un delito contra la salud pública, después de que él mismo se presentara en dependencias oficiales y dijera: oye, que tenía aquí unas cuantas plantas en mi huerta, así bastante majas, ya con cogollos y todo, hierba de la buena buena, y me la han robado. Me la han robado, mirad a ver si lo encontráis. Ah, muy bien, muy bien. Pase usted para el juzgado. No fue muy inteligente por su parte, la verdad. Desde luego, hay gente, macho. No se puede denunciar todos los robos, tío. No se puede denunciar todo. Bueno, después seguimos ojeando un poquito más las noticias locas que vienen hoy cargaditas, pero esto ha sido el anticipo. Un poquito de punky que yo creo que nos hace falta, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Y después seguimos. Nos vamos hasta Teca para escuchar La Perdición. Grandes colegas míos, los pongo muchas veces, pero hicieron un discazo. Culpable, te lo recomiendo. La tralla, ¿eh? Pues sí, no está mal, no está mal. La Perdición desde Ateca. De su mano sobrepasamos las 9 y cuarto de la noche. No, hoy las 9 y cuarto, ¿qué digo? Las 10 menos cuarto ya, las 10 menos cuarto. Ay, que se acaba el día, nos fundimos el mes ya, 28 de septiembre. Bueno. Y en 4 días Navidad. Ya te digo, bueno. Seguimos con el repaso de la información más loca de la semana. En este caso, me llega este teletipo de la agencia EFE que dice así: en Tailandia han creado una técnica para aumentar el tamaño del pecho a base de cachetazos. Pues sí, puede parecer una locura, pero se trata de sesiones de cachetazos en los pechos brindados por Kemika Nasoglaka, espero haberlo dicho bien, que es una especialista de senos de 44 años que se considera la única persona en el mundo que conoce los secretos del tratamiento a base de palmadas que las autoridades de Tailandia certifican como una alternativa viable a la clásica cirugía plástica. Esto además es muy bueno como lo descubrió, porque se estaba echando unas cremas ella misma para agrandarse lo que es la zona tetal, y le dijo a su abuela: esto no se hace así, hombre, esto con cuatro tortas va bueno, pim pam, picla, abuela, pam. Oye, cuatro tortazos, un poco de hielo, y dice la tía que se le pusieron más grandes. Entonces ha quedado con la técnica y pues mira, de esto va viviendo. ¿Qué te parece, doctor Juan? ¿Esto es posible? Pues hombre, yo si te doy mi opinión, lo he leído y me he partido el ojete, sinceramente. Sí, sí. Porque obviamente los pechos crecen pues por una inflamación causada por cuatro tortazos. Bueno, pero vamos, yo como te decía antes, si no llamo a esta mujer y que me la haga a mí en los huevillos. Así. ¿Crees que el fin justifica los medios? Es decir... No, pero... Sí que se las pueden dejar doloridas, pero... Yo también creo que en ciertas culturas quizá no sabría cómo definirlas, pero sí, muchas veces este tipo de terapias alternativas, muchas veces de dudosa eficacia, son... Si te quitas de la cirugía, tú piénsalo. Poco vi por la tele a gente que también por estos países que se tumbaban los raíles electrificados de los trenes, porque aseguraban que les quitaba desde cánceres hasta dolores corporales. Es un ejemplo que te pongo, pero sí, este tipo de... Tipo los imanes. Bueno, que ha aparecido nuestra tercera voz, por fin. Dios, no tengo los aplausos, ¿eh? Como los imanes, se tumban en los raíles. Sí, pero sí. Peligroso. La gente usa unas contracciones musculares. Y lo de los cachetazos, ya hace años que va. Sí. Y tiene más técnicas. Lo utiliza para si lo buscáis en internet, sale. Para agrandar los pechos, el culo también. Para que se ponga el culo más grande, ese es... Sí, ¿puede para ser el culo? ¿Dónde pega ese hincha? No, porque curiosamente hay un trozo del vídeo que se ve unas fotos de una chica antes y después y le afila un poco el rostro. Claro. Le rebaja. Se lo afila, se lo rebaja. Eso ya lo hacen con muela. Hasta el hueso. No, también con tortas, pero tortas iba cambiando la posición de la mano y tal. Uf. Yo por si acaso no lo probaré, está claro. Sí, sí. Venga, va, dejamos el aumento de pechos y vamos con otra cosa. Venga, va, te metéis en esta un jardinaco. Esta es quizá mejor todavía. Sí, esta es muy bueno también, ¿eh? Lo saco de Strambotic.com y dice así: denuncia por racismo a la seguridad de un aeropuerto por registrarle su pelo afro en busca de armas. ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece? El hombre, que es un tío que vive en Dallas, lleva ya 12 años sin cortarse el pelo. No, lleva desde los 12 años sin cortarse el pelo, perdón. Ahora tiene 53 y claro, después de 40 años, pues calcula, tiene un pelucón que, bueno, un pelucón que se ve al kilómetro. Como pues, el de los trolls estos de juguete. El tío lo lleva a lo afro, que, bueno, al 11-8-11 ese lo va, se le ríe en la cara. ¿Qué pasa? Que fue ahí por el aeropuerto, que ya me extraña que entraba por el arco de seguridad con todo el pelazo. Hombre, de perfil y agachándose un poco. Ese pelazo sospechoso, Los que lo llevan corto ya llevan un peine, o sea que tú a saber qué puedes llevar ahí, culé. Bueno, una escopeta de todo. Una horca de coger paja. Pues ala, denuncia para los agentes de seguridad del aeropuerto. Claro que sí, yo mi pelo llevaré lo que quiera, es mi pelo. Este me dejó sorprendido cuando lo leí. ¿Te acuerdas de esa película Este muerto está muy vivo? Sí, sí, la recuerdo. Muy bien, te leo este titular de la agencia EFE que dice así: dos hombres se van de juerga con el cadáver de su amigo en el coche. Curioso, curioso titular. Además, muy fieras, porque dos estadounidenses, no podía ser en otro sitio, en Estados Unidos, han sido acusados de robo de identidad y abuso de cadáver por salir de juerga llevando en su coche el cuerpo de un amigo al que encontraron muerto en su casa. Y además usaron su tarjeta de crédito para irse de fiesta, pagar una cena, las copas y bueno, a saber dónde acabarían si no lo llegan a pillar. Pero imagínatelo, te sacan del coche, lo meten ahí al muerto en el restaurante y todo. No, que no puede firmar, que va muy pedo, está muy mal. A lo mejor fue el último deseo de ese amigo. Si me muero correr es una juerga por un amigo, se hace lo que sea. A mi coste que esté yo presente, ¿no? Ya no te importa nada. Vamos a leemos este último y después un poquito más de música. Te leo este que traigo de La Vanguardia también, que dice así: un brasileño de 90 años tiene 33 hijos con su mujer, su cuñada y su suegra. Todo queda en familia. Todo queda en familia, sí señor. Luis Costa de Oliveira ha tenido 33 hijos fruto de su unión con su mujer, la hermana de esta y la madre de ambas. Claro, tanto pasarse. Al principio se casó solo con una y le hizo 17 niños, que ya está bastante bien la cifra. ¿Qué pasa? Que claro, tanto niño, pues tiene que venir la tía a cuidarlos, tal. El roce hace el cariño, viene la tía, pues al final la tía le hizo otros 15. Que total, pues oye, ya tenía 17, no vamos a escatimar, me hago dos equipos de fútbol si hace falta. ¿Qué pasa? Que claro, al final se tenía que pasar también la suegra por allí. Y el roce hace el cariño. Se pasó la suegra y él se pasó a la suegra por exacto, ahí. La señora suegra, que ya tiene 89 años y que ha tenido pues el último hijo de este hombre. 33 hijos, macho. De todas formas, este hombre le habría venido muy bien una PlayStation o algo así. Una para PlayStation, no aburrirse tanto. Una caja de condón. Oye, que hay gente que es feliz teniendo muchos hijos, pero madre mía. ¿Cuándo los llevará? ¿Para llevarlos al colegio? ¿Para comprarle ropa? Es un problema. Es un ¿cómo problema. Mide el arroz este tío en casa? ¿Cuántos vasos echa? Echa directamente. Sacos, echa sacos. Seguro, echa sacos, seguro. 10 menos 10 de la noche, necesitamos más música, ¿eh? Más sí, música, pero por vía heavy además, ¿eh? Sí, sí, sí, coincido ¿sí? contigo. Dame heavy. Pues escuchamos a la banda más trayera, los Gigatron. A mí solo me gusta el rock. Y el mejor siempre está aquí en la 101.8. Recuerda, Radio Topo es la voz de los sin voz. A menudo los manowar vienen a mi barrio. 400 pijos mueren bajo sus hachazos. Ocios por el presidente electo del gobierno. Los maderos llevan greñas y me hacen cuernos. Y es que oigo una guitarra y alucino sin pastilla. El rock es mi medicina, que se joda la aspirina. Por eso no, no me hables de funky, no me hables de pop, no me hables de techno. A mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap, yo no me hables de mierda. Solo me gusta el rock. Dame rock and roll. Me puta va en el suelo. Mi vecino me atormenta todo el día. A los 40 le ha chivado a mi vieja que bebo más de la cuenta. Se lo pillo. Me lo cargo en el garrazo. ¿Será hijo puta? Le voy a meter por culo en su capa de margarina. Y le digo no, no, no me hables de funky, funky, no me hables de pop, no me hables de techno. A mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap. Que no me hables de mierda, que te voy a partir la cara. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time. No te rogues, quiero rogues. No te rogues, quiero rogues. No te rogues, quiero rogues. No me estoy aburrido. Y me voy a morir. Como necesito. Y voy a decir. Dame una buena dosis, una chuta de rock. De verdad, lo mejor es una chuta de rock. Coincido. 10 menos 5, nos queda tiempo para unos cuantos titulares locos más y una buena canción que tengo por ahí por la recámara. Espérate. Volvemos a la información loca. En este caso, leo en la agencia Atlas este titular. Abren el primer hotel para muertos en Japón. Pues sí, Japón es un país de ancianos y tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, cerca del 1% anual. Las empresas de incineración no dan abasto, está que no le caben más cadáveres. ¿Echa más cadáveres a la caldera? No caben, no caben. Están ahí apretándolos con la pala que no caben. Además, los japoneses prenden muy mal, es algo que sabemos todos. Sí, qué más mal. Sí, son de combustión lenta. No sé si será por eso o no, pero han tenido que ingeniárselas para tener a sus seres queridos en el mejor sitio hasta que los puedan incinerar. Entonces ha habido una empresa que ha dicho, aquí está el negociaco. Hacen un hotel en el que te puedes pillar una habitación por unos 12.000 euros, o sea, unos 12.000 yenes, perdón, unos 100 euros diarios. Tienes a tu familiar ahí en un cuartito nevera, que está muy bien, y hoy lo tienes ahí, pues eso, muerto, hasta que te lo quemen. ¿Qué te parece? Pues sí, cómo tirar tu dinero de un modo absurdo y sobre todo que lo permita el gobierno de, no sé, bueno, debería haber un tipo de cámaras preparadas para esto, pienso yo, es mi opinión. Gente, si es gente un gratis, que le tiene mucho. No, gratis, no gratis, no gratis, no estoy diciendo que se regalen, pero hombre, si es un país que tiene el problema de un exceso de cadáveres porque hay una mortalidad muy alta y ahí no hay más remedio que guardarlos, a veces pueden hacer un sitio, creo yo, para guardarlos digno. Que no se pierda el respeto al fin y al cabo a los difuntos o que no se le falte a sus familiares, pero sin tener que un hotel para muertos, por favor. Es que una no, nevera locos, ¿no? Estás diciendo algo más no, sencillo. No, algo total, más para lo que es. ¿Y no podrían hacer más crematorios? Por ejemplo, bueno, sería otra opción. Podrían hacer muchas cosas, desde luego. O uno más grande, no sé. Claro. Madre de Dios. Venga, va, dejamos a los japoneses y nos vamos a remontar muchos años atrás, porque la gente... Esta me gusta más. Sí, ¿verdad? Sí. Esta la traigo del 20 minutos y dice así, los neandertales malagueños ya disfrutaban de mariscadas. ¡Toma! Sí, un grupo de investigadores ha constatado que los neandertales ibéricos comían marisco hace 150.000 años, un descubrimiento que ha sido realizado en la cueva de Bajondillo, en Torremolinos, Málaga, y que supone el vestigio más antiguo de consumo de moluscos por parte de esta, de nuestra especie, encontrado hasta el momento. Muchos investigadores además dicen que ponerte a mariscar ya es una tarea ya que ya da signos de inteligencia, ¿sabes? Que ya empiezas a ser persona cuando marisqueas. Se han encontrado una cabeza de gamba entre unas piedras. Hombre, ya se irían a la costa a buscar de propio ese tipo de alimentos, con lo cual ya denota un gusto por un producto concreto. De todas maneras, manda huevos que los neandertales pudieran comer mariscadas y yo... Bueno, por eso te digo, los neandertales, qué vidorra. Y gracias. Qué vidorra, sí, calcula, todo el día ahí con las pieles, al fin y al cabo no avanzamos cazando, tanto como parece. Todo el día ahí sin hacer nada, ni trabajar, ni nada, más que buscarte la vida, que ya es bastante ahí con todo lo que había por ahí. Tenemos muchas facilidades, pero en las cosas más básicas muchas veces nos ponemos los mayores obstáculos. Se pegaban sus tenitas, ¿eh? Gambita, percebes. Tengo moto, pero no como marisco. Es así. Ya te digo, hay que volver a lo viejo, tío. Nos ponemos un poco fanquilones porque hoy hemos venido gamberros, chimoballo y de todo. Hoy estoy... Claro, como me han venido a ver. No será la última vez, espero. Esperemos que no. Oh, y por cierto, si tú también te quieres unir a Radio Topo, que sepas que este sábado hay asamblea, así que ya te recomiendo que llames a algún programa si te quieres unir a Radio Topo y te vengas con nosotros. Únete a la cara B del transistor, 976-291-398 o en radiotopo@sindominio.net. Vente, que lo pasamos de... Vamos, genial. Oye, con este ritmo de los de Pinkertons de fondo también podemos hacer las noticias, ¿no? Que me quedan aquí cuatro titulares. Venga, va, comienzo leyéndote este de Strambotic.com, que dice así: un convicto que mató tres personas con un hacha recibe permiso para talar árboles. Me parece perfecto. El señor Thomas McCulloch, que masacró con un hacha a tres personas allá en su pueblo, además que se cargó hasta un policía, ¿sabes? Pues claro, lo metieron en la cárcel un montón de tiempo y el tío no se rehabilitaba. Pero dijo, yo tengo una pasión, es que lo del hacha es mi pasión. Tanto hacha, pues se la han dado y se ha pegado a hacerse una senda por un bosque de allí de Estados Unidos para que haga la gente senderismo y tal. Claro, si es que le gusta el hacha, lo que pasa es que le tendrían que haber explicado que no se usaba con personas. Claro. Se fue a lo blandito. Claro, se fue a lo fácil, ¿no? Árboles, claro que sí. Pues oye, mira, por lo menos ha aprobado este curso de jardinería. Pero vamos, seguro que lo vigilan aún así, ¿eh? Seguro que no se le puede comparar a un discolari vasco. Se os cortan los troncos con la mirada. Seguimos recorriendo la información que nos deja el mundo, toda la información mundial de esta semana. Extraigo del diario Le Monde, extraigo esta noticia. Un conjunto de jazz dio un concierto frente a un grupo de vacas. Pues sí, un grupo de jazz que estaba paseando por ahí por la campiña francesa con sus instrumentos, muy bohemios ellos, muy felices. Se ponen a tocar y ¿qué pasa? Que de repente se les quedan unas vacas mirando, se les empiezan a acercar y les hacen corro. Vamos, no hacían palmas porque no hacían pezuñas. No hacían pezuñas porque no tenían, que si no, ahí estaban. Así que se pusieron a tocar. Han dicho que, bueno, tienen un disco en el mercado, pero que, bueno, que no descartan hacer uno solo para vacas. Claro. Bueno, se lo compraré a la mía, entonces. ¿Sí? ¿Tienes una vaca en la nevera o qué? Como los sí, del EP. No, la tengo entre mi cama y la mesilla, ¿sabes? Ah. ¿Y te cabe? ¿Y no huele la vaca? Nah. Pues si huele, que se joda. Es que es doméstica, hombre. Que no sabes. Venga, seguimos, porque es que estos dos también son bien buenos, ¿eh? Este lo salgo del Telegraph, que dice así: la policía china encuentra 66 niños en una furgoneta diseñada para 8. Esto salió por las noticias incluso. Claro que sí. Sí, salió la furgoneta, yo no la he visto. Sí. Yo la vi y habían extraído los asientos normales para sustituirlos por bancales de madera. Sí, ¿no? Por los típicos bancos por de gimnasio, hileras, ¿no?, de banco de madera, y metieron ahí a todos los niños. Madre mía, que no caben, que no caben. Anda que no caben, hombre, niños. No. Anda que no. Son chinos, ¿eh? Se meten ahí como haciendo circo, tal, suben. Aún habría espacio para tener un avioncito de papel dentro. Fíjate, o alguna seguro, cosa así, seguro. Seguro que alguno está comiendo chicle. A lo mejor hicieron hasta dos pisos. Oye, si te fías. Son niños. Cambiamos de tema, nos vamos desde China hasta Inglaterra, porque en el Daily Mirror leo este titular, que os vendrá muy bien si alguno está buscando trabajo. Dice: admite en su currículum que roba, es vago y holgazán. Qué bonito, pero es que no se queda ahí, ¿eh? El señor Benedict Legalch, un inglés de 28 años, se describió a sí mismo como una persona muy poco trabajadora que suele robar comida y simular hablar por teléfono para evitar que le asignen tareas. Asimismo, en el apartado de actividades extracurriculares, Legalch explicaba que hace dibujos de sus amigos como regalo de cumpleaños y que en su tiempo libre le gusta cerrar los ojos y pretender que es Darth Vader. Cuidado, ¿eh? Sí, esto en el currículum. Este señor tendría que estar en un diván enfrente de un psiquiatra, creo yo. Esto a lo mejor es una apuesta entre colegas. No ponéis en contra de trabajo, ¿eh? Porque a lo mejor es la técnica del yo te digo todo lo malo, con que me vigiles esto. De momento algo de fama ya ha ganado con el tema. Ya te digo, pero vamos. Sí, sí, seguro que hay gente que lo conoce ya, madre mía. Bueno, y con esto ya cerramos el programa de hoy, ¿qué, chicos? Son las 15 ya. Sí, me parece bien. ¿Sí? Bien, sí. Venga, os pongo la sintonía, sé que os mola, MacGyver, tío. Sí, oye, bueno, lo único es despedirme de mi amigo Davidillo, que me lo había escuchado, y bueno, que mañana te llamo, David. Ah, míralo. Gracias a ti por invitarme y ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, la verdad. Ah, muy bien, me alegro, muy bien, Juan, ¿y tú también te lo has pasado bien, Morena? Sí. ¿Sí? Me alegro. Muchas gracias a vosotros por venir, gracias, ya sabéis que estáis invitados cuando queráis, y a todos los que habéis estado al otro lado de la radio, muchas gracias como siempre. La Hora del Ahorcado volverá el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche, con más información conspiranoica, más música y todo lo que me quepa en el programa. Hasta entonces, no desconectes de Radio Topo. Recuerda, la 101.8 es la voz de los sin voz. Me despido, como siempre, con un temazo y una frase. En este caso, una frase del filósofo Nietzsche, que dice así: ni llantos ni súplicas. Lo que te falte, tómalo. Nos despedimos bailando Fat Larry's Band Act Like You Know. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Morena, de nuevo. Gracias a ti. Que pases una feliz semana. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar aquí en la 101.8. Pásalo muy bien. Adiós. Adiós. Just step right up, hurry, hurry, hurry, to the fire line. that shook. Act like you don't, and you won't. So we set the stage for you to see that dance and makes you really wanna be. Yeah. Well, just like you know, yeah.